La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres organiza el 23 Feminario en Córdoba. ¿Qué es la violencia estructural contra las mujeres? Los días 9 y 10 de noviembre, en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, la Asociación de Mujeres de Écija y Hierbabuena te invita a que participes en el 23 Feminario. Las inscripciones hasta el 29 de octubre en el teléfono 650-081647. Información en la página web de nuestra asociación. Precio 15 euros. Ponte en contacto con nosotras. Sociólogas, filósofas, políticas, periodistas, profesoras y mujeres que participan de asociaciones profundizarán sobre qué es la violencia estructural contra las mujeres. Organiza la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. Ya sabes, en Córdoba los días 9 y 10 de noviembre. ¡Anímate! ¡Participa!